Hernán y la Champions Liga es una banda argentina de cumbia romántica formada en 2008 en Buenos Aires. Fundada por Hernán Nicolás Arbuco, la agrupación nació de un proyecto personal en el que Hernán grababa canciones desde su hogar, utilizando un teclado y una computadora. Con el tiempo, la banda incorporó nuevos integrantes, entre ellos Abel Romero en el güiro y Matías, Coco, en los timbales, consolidando una formación que pronto conquistaría la escena de la cumbia. En 2009, lanzaron su primer álbum homónimo, que incluye éxitos como La quiero a ella y Muero de amor. Estos temas se convirtieron en clásicos instantáneos, caracterizados por una fusión de letras románticas y ritmos bailables que resonaron en el público joven. En 2010, el disco Confía en mí reafirmó su éxito, con canciones como Dime que no y Déjame entrar. Su capacidad para conectar con el público los posicionó como referentes de la cumbia romántica. A lo largo de los años, Hernán y la Champions League ha colaborado con artistas destacados como Marama y Agapornis, adaptándose a las tendencias contemporáneas y ampliando su alcance a nuevas generaciones. En 2016, lanzaron el álbum Desde el alma, que consolidó su estilo y reafirmó su relevancia en la movida tropical. La banda se ha presentado en escenarios de todo el país y en eventos internacionales, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y destacándose por su activa presencia en redes sociales. Hernán y la Champions League sigue siendo una de las bandas más queridas y representativas del género, llevando su música a nuevas generaciones y reafirmando su lugar en la cumbia argentina. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.